606-712-658. El micrófono es tuyo para que dediques la canción que quieras a quien quieras. Como por ejemplo, esta de Nick Cave Show. Nos encanta, se llama Wouldn't It Be Good. We'll be right back. problem. I'd stay right there if I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes. If you know that's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. John. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, John? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Logroño, La Rioja. 96.0 en la FM, Kiss FM. Nos escuchas a través de ahí, ¿verdad, John? Sí, en el coche, en el móvil, porque tengo lo escucho en los cascos siempre que voy al instituto y pues siempre. Ah, Kiss porque FM. Te has descargado la aplicación nueva que tenemos, ¿no? Que es chulísima, sí, por también. Cierto. ¿La has visto, no? ¿La has probado sí, ya, la no? Sí, la he visto, sí, guau. Wow, súper currada. Funciona muy bien, muy bonita, ¿verdad? Y se oye genial, la mejor calidad exacto. De sonido, ¿eh? Bueno, escucha, John, me has mandado una foto que estoy deshecho porque... Están, sí, aquí además la tengo justo al lado del teléfono que estoy hablando contigo, ¿eh? Es tan linda. John nos ha mandado una foto de su perrita, que es una Golden Retriever, ¿verdad? Exacto. Joder, lo has adivinado la primera, ¿eh, chaval? Ah, pero ¿sabes por qué, John? Porque yo tuve una durante 15 años que se llamaba Dana. Ah, qué guay. Sí, sí. Entonces, vamos, sé perfectamente cómo son los Golden, que son un trocito de nube de azúcar, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiene? Sí. ¿Cuánto tiene? 2 meses. ¡Uy! Te va a comer las esquinas, las zapatillas, te va a dejar la gacha hecha sí, polvo. Sí, de hecho, se comió un trozo de cinta aislante de una caja que tenemos aquí en casa y esta noche ha tenido que pasar la noche en el veterinario. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! La que te espera, ¿eh? ¿Cómo se llama? Sua. Sua. Bueno, creo que, imagino que si la quieres dedicar a ella. Y me has dicho que a alguien más, ¿no? Sí, a Sua, que ha pasado la noche muy mal y quiero que se mejore, porque ahora está tomando medicación. Y a mi novia Lara... que espero que lo pasen muy bien el fin de semana en su pueblo, en Pasundos, en La Rioja. Ah, que se ha marchado a su pueblo. Exacto, sí. Ah, muy bien, muy bien. Y te estará escuchando ahora, ¿no? Eso espero, sí. Eso espero. Que esté haciendo lo que me ha dicho. Oye, ¿nos das permiso para que podamos colgar esta foto en nuestras redes? La fotito de Sua, que es preciosa. Permiso, no. Super permiso te doy. Vale, pues yo te voy a dar 2 super camisetas. Una para ti vale. Y otra para Sua. ¿Qué te parece? Pero Sua, mira, ya tienes regalo, ¿eh? Aquí se está poniendo contenta. ¿Y qué canción querías, John? Pues la de Wham. La de Wham, la de Wake Me Up Before You Go Go. Exacto, exacto. ¡Hala! Pues dedicada para Sua, para tu señora y para ti, John. Vale, gracias. Un abrazo grande. You broke the boom boom into my heart. You sent my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. Something's bugging, something ain't right. My best friend told me what you do like. out of my way. You make the sun shine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. De su amito John. Ya tenemos colgada la foto en nuestras redes. Entra y disfruta, verás qué monada, qué cocada de peluchito, de verdad, increíble. 7:21, 6:21 en Canarias, en directo como todas las tardes en Kiss. Esto es Kiss con Ricky García. Let's go out in a tardes, queridos. ¿Seguís oyendo corderos o escucháis Play Kiss con Ricky García? Poneos cómodos mientras yo preparo la mesa. Esto es Play Kiss con Ricky García. Prácticamente acercándonos a las 7:30, a las 6:30 en Canarias. ¿Os acordáis que hace un ratito teníamos a María del Mar de Córdoba que nos ha pedido Michael Jackson? Bueno, pues ha puesto un poquito de paz en casa con los nenes y nos ha mandado esto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Mua! Gracias a vosotros por estar ahí todos los días. Esto es Kiss. Una cifra que marea. 10.750 euros. Ya no podrás quitártelo de la cabeza. 10.750 euros. Y están a tu alcance. 10.750 euros. Ese es el bote que el lunes ponemos en juego y que puede ser tuyo. 10.750 euros. Solo en las Mañanas Kiss, de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana en Kiss FM. Las Mañanas Kiss.

everything's alright. Pues tenemos al otro lado a nuestro amigo Antoñito. Hola, Antoñito. Hola, Ricky, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Pues mira, aquí en el bar de Soña, pasando un buen rato con este amigo Norato. Ah, que es uno de los eres nuestro rey de las rimas, ¿eh? ¿Y has aparcado ya el camión del butano, Antoñito? El camión está aparcado y aquí estamos todos. Y aquí están los encofradores con la palillo, que me duda, porque tiene un altavoz y sabe lo que hacen. Que en la obra, a partir de las 8 de la mañana, ¿sí?, hasta que terminen a las 7 de la tarde, ponen el altavoz con la 15 FM. Ah, pues muy bien, eso no, Antoñito. Sí, muy bien para ellos, pero la vecina no te digo nada con el escándalo que forman los niños. Oye, Antoñito, que cada vez que me llamas me dices que has tenido un sobrino. No has tenido más sobrinos ya, ¿no? No, de momento no. Mira, soy el padre porque la gata está un poquito regordita, la gatita, la ambrosia. Ah, bueno, mira qué bien, mira qué bien. Oye, Antoñito, ¿y qué canción querías dedicar y a quién se la querías dedicar? Venga. Pues la canción está de Guilty, culpable, de Lain, algo así, ¿no? Qué bien. ¿Qué marcha tienes en el cuerpo, no, Antoñito? Que total, no me falta más que la máquina de humo, la garrapata y vamos, y aquí en el barrio Sonia. Vamos, aquí con unos gatos, pasando un buen rato con la Sonia, con la perra policía, que tiene una perra policía. Y nada, mandar un saludo a todos los butaneros, que somos todos los que hablamos por el calor del hogar. Y a todos ustedes, venga. Claro, Antoñito, oye, que muy buen fin de semana y que te voy a regalar una camiseta nueva del programa, ¿qué te parece? Hombre, claro que sí, no, mira a la Sonia, que quiere otra. Venga, va, pues dos camisetas, Antoñito. Dos camisetas. Pues mira, aquí la tiene la Sonia. Oye, Antoñito, que tengas muy buen fin de semana. Venga, igualmente, un saludo, Ricky. Un ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo le gusta, Antoñito? Y si te gusta este tipo de música, no te lo puedes perder. Hoy, a partir de las 10, 9 en Canarias, Music Box con el gran Tony Pérez.

vamos a pasar muy, pero que muy fan. El equipo de Play Kiss que se marcha a recargar pilas, ¿eh? Un par de días de asueto de fin de semana. Y el lunes puntuales estaremos aquí a las 5 en punto de la tarde. Serán las 4 en Canarias. Daros las gracias a todos, de verdad. No hemos podido atender a todas las llamadas porque, bueno, esto ha sido, lo de hoy ha sido una barbaridad. Y os quiero dar las gracias a todos. Un beso y un abrazo. Y nada, convocaros para el próximo lunes. Y que tengáis un muy buen fin de semana. Y que si salís por ahí con el coche, sobre todo, tengáis mucho cuidado, ya sabéis. Saludos del equipo. Leo Garriga, hoy con nosotros Gustavo Luna, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Os dejo con la mejor música del mundo, la de Kiss FM, claro. ¡Buen fin de semana! Esto es Kiss.